a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Le ponemos. 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. Hola, hola, sí. Hola, 1, 2, 3 probando. Hola, sí. Perfecto. Bueno. Ahora nos dice cómo estamos al aire. Está frío. 1, 2, 3 probando. Hola, sí. 1, 2, 3 probando. Hola, sí. Hola, sí. 1, 2, 3. Hola, sí. Hola. Hola. Hola, perfecto. Bueno, decime cuando quieras. Bueno. Che, va, te vas a entrar. Dale. Chema, ¿te parece entrar acá? ¿Te parece? No sé. Sí, yo le di la oportunidad, no sé, ¿te parece? Dale, vamos, entremos. Entremos, dale, a ver, entra. A ver, mira la carta. A ver, ¿te gusta algo de acá? Y sí, yo tengo para pedir, voy a ver, pero ¿no te parece un poquito caro? Mira lo que te iba a decir, un poquito caro, ¿no? Sí. ¿Nos sentamos en aquella mesa? No, fue al revés. Primero tenemos que decir sentarnos en la mesa. No, vamos. Dale. No, pues nosotros primero. Nos sentamos acá y después agarras la carta y ves si está caro o no. Pero bueno, ahora tienes la carta ahí. Bueno, Dale, vamos. Este backstage lo quiero para el blogspot, dale. ¿Listo, damos? Cuando quieras. Perfecto. Toma dos, dale. Che, mami, ¿entramos a comer acá? ¿Te parece? Yo le daría una oportunidad, me parece. Bueno, dale, entramos. ¿Tenés la hoja para hacer todo? Tengo para... ¿Para anotar, para rayo? Para darle los puntajes, sí. Perfecto, bueno, dale, entra, dale, métete. ¿En qué mesa? ¿Te parece sentarnos en aquella mesa? Sí, están un poquito juntas todas las mesas en este restaurante, ¿no te parece, hijo? Sí, pues vámonos más para allá. Sí, la música está muy fuerte ahí. Sí, limpio, ¿eh? Limpio, me gusta. Bueno. Bueno, sí, nos sentamos en esa, dale. Perfecto, gracias. La carta, elegí lo que quieras. Hay cosas ricas. Pero un poquito caro, ¿no? Es lo que te iba a decir, un poquito caro, ¿no? Bueno. ¿Sabes qué vas a pedir? Sí, tengo pensado ya. ¿Vos? Sí, mirando, es caro. Vas a ver, ¿qué vas a pedir? Vamos a ver la relación calidad-precio. Y después hablamos. Esta semana fuimos a comer a... Ay, yo quedo colgado. Sí, el programa, ¿sí? ¿Te gustó? ¿Se puede escuchar o no? ¿Allá? ¿Vamos para allá a escucharlo? Vamos a verlo, ¿sí? sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. También. ¿Está listo? Perfecto. Probo de vuelta. 1, 2, 3, probando. Hola, sí, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Hola, sí. Perfecto, bueno. Bueno, a ver, vamos a ver. Los mejores profesionales siempre deben de tener su lugar, su espacio, su hábitat natural. Por eso aquí en Fiebre de Viernes por la Noche les damos a ellos su espacio. Por eso, en este momento quiero presentarles la columna del día. ¿Cómo? Dale, dale, va de vuelta. Dale. Y en Fiebre de Viernes por la Noche creemos que los mejores profesionales deben de tener su lugar, su hábitat, su espacio. Por eso les queremos otorgar. Y ahí ya tenés la otra parte. ¿Listo? Gracias.